existente. ¿De qué te vale tener dinero si estás enfermo y no eres feliz? ¿De qué te valen tantas mujeres si todas juntas no valen nada? Si ya en el mundo nadie te quiere, debes morirte para descansar. Si la vergüenza no existe en ti, ¿de qué te vale tener dinero si estás enfermo y no eres feliz? ¿De qué te valen tantas mujeres si todas juntas no valen nada? Si ya en el mundo nadie te quiere, debes morirte para descansar. Tanto bombo, tanto escándalo que das, y cuando vienes a verte, ¿qué te vale? Será ser blanco y rubio, será con tanto dinero, será tantas mujeres, será de qué te valen, será, será, será, será. Tanto hablar de tu mujer, pa' después irle a llorar. Agua que no has de beber, ¿de qué te vale? Verá. Con tantas mujeres, verá. No sirves pa' nada, verá. Tanto dinero, verá. ¿De qué te vale? Verá. Verá. Verá. Verá. No pudiste hacer nada, y ese cuerpo manganzón, ¿de qué te vale? De nada, de nada.